Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia, junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas noches, parte otra sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Hoy un poquito retrasado, pedimos disculpas a los auditores. Se nos enredó ahí por una celebración. Oye, ¿de quién era así la celebración? Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, buenos días. Bueno, claro. Estaba de cumpleaños, nada más. Así que... Corta, nada más, estaba de cumpleaños, punto, se acabó. Sí, no, oye... O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo llegué tarde, ustedes están cumpleaños aquí. Se para el país. Podrían haber partido antes, pero bueno. En fin, vamos a reiterar. Lo que hace el jefe, ¿no? Bueno, como decíamos, estamos en compañía de, como siempre, Sergio Brinto Arancibia, Claudio Riquelme, y hoy tenemos la presentación de una nueva integrante de nuestro equipo, que nos va a estar haciendo notas de distintos eventos, nuestra querida amiga Karen. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, chiquillo, aquí estamos. Bueno, agradecerles la invitación. Y bueno, como decía aquí el Roa, bueno, estaremos haciendo notas, informándoles sobre tocatas y sobre todo bandas emergentes que ir dándola a conocer y contándoles datos sabrosos de todo el rock. Muy bien, oye, hoy estamos en compañía de uno de los integrantes de una de las bandas con más escuela en La Pintana, me refiero a Séptimo Sello. Estoy con mi amigo Ronald. ¿Cómo estás, compadre? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Nada, pues, compadre, gracias a ti por compartir este tiempo. Bueno, cuéntanos un poquito, preséntate primero que nada y cuéntanos un poco sobre la banda. Bueno, que hoy viniste solo, pero son más integrantes. Bueno, buenas noches a todos los auditores. Yo soy Ronald Vélez, guitarrista de la banda Séptimo Sello, y ya llevamos más o menos una trayectoria amplia. Se volteó ya en harto rato ya en el baile. Cuéntanos un poco cómo partió la banda. Bueno, partió cuando me invitaron a tocar en la banda. Ah, ya, y eso fue año más o menos. Como en el año 2000. Ah, harto rato ya. Sí, pues ahí estaba Alexis, Darwin y el Lito. Y le faltaba un guitarrista, entonces venía la banda. Y ya hicimos unas tocadas por aquí y por allá. Y después Alexis se retiró de la banda y al vocalista. Y se integró Rodrigo, que hasta ahora está con nosotros. Después se integró Marcelo y al final se integró Cristian, que es el batero que tenemos ahora. ¿La actual formación de Séptimo Sello la componen entonces? Cristian en batería, Johnny en segunda guitarra, Marcelo en el bajo y Rodrigo en voz, luego en primera guitarra. Ya. Cuéntanos un poco sobre el tema de las composiciones. ¿Les parece que vayamos un temita primero y a la vuelta seguimos con Vamos con la música. Vamos con la música y a la vuelta seguimos entonces hablando con Ronald de Séptimo Sello. ¿Presenta el tema tú mismo? Bueno, el primer tema se llama Será Mejor. Oh, bueno, el tema ese. ¡Vamos con entonces, la música! Será Mejor, Séptimo Sello, aquí en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Sí! ¡Sia! We'll be right back. estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Seguimos con Séptimo Sello. Oye, lo bueno, que escuchábamos bueno, era... ¿Será mejor? Será mejor. Será mejor, sí, muy bien. Bueno. Ya, ya compadrito. Vamos en materia entonces. Lo que decía delante mi compadre Roa, influencias de la banda. Las influencias de la banda. Somos harto integrantes nosotros. Y tenemos influencia variada, pues. Claro, bueno, podemos escuchar todas las bandas en realidad. Desde Mozart, Pink Floyd hasta Arch Enemy, yeah. Symphony X, Dream Theater. Entonces tenemos mucha influencia de todos lados. Ya, yeah, muy bien. Considero que, no sé, al menos el tema será mejor, es como más heavy clásico, sí, que se mueven más. Claro, se escucha más heavy. Claro. Sí, bueno, tú fuiste al último sí, evento que tuvimos. Sí, fuimos a la última tocata, estuvo bien bueno en realidad. Y bueno, ahora estaba un poco más pesado, no sé si lo notaste. Sí, estuvieron un poco más... Más progresivo. Más progresivo, en el, justamente, gracias. Más progresivo en el sonido, así es que se notó el cambio, se notó la diferencia. Les tocó abrir muy temprano, así ese evento, sí. Yo los podrían haber tirado un poquito más atrás, había poca gente en ese momento. Pero el power estaba ahí. Sí, no, estaba, sí, se notó. Buena química en el escenario tuvieron, buena fiato entre los músicos, se notó la evolución del sonido. Siempre la idea de dejar un buen show ahí para sí, los... no, sí, se notó en el último evento que estuvimos. ¿Les parece que vayamos al segundo temita y seguimos entonces? Vale. Ya que estamos un poquito pasados de hora. Bueno, el segundo tema se llama El Buque de Arte y trata como la historia del Caleuche. Ah, perfecto. Es un tema temático, como dice la... Sí. Claro. Vamos entonces con la música Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Se ilumina, hermoso y misterioso, sea. Ya, muchachos, de regreso. Entonces, lo que pasaba era el buque de arte de Séptimo Sello. Oye, Ronald, cuéntanos un poco en qué está la banda en este minuto, cuál es el norte que tienen, nuevos proyectos. Bueno, proyectos no podemos, ¿cómo se llama?, fijar en un proyecto por este momento, porque los chicos están muy ocupados en sus trabajos. Ya. Por ser Marcelo árbitro profesional, tiene que salir fuera de Chile. Ah. Generalmente Rodrigo fuera de Santiago, porque trabaja en un staff de abogado y tiene que estar siempre ahí. Y Cristian no sé en qué está trabajando, pero anda por ahí también. Anda pagando por ahí. Sí, pues yo soy el único que tiene más tiempo, porque yo me hago mi tiempo. Claro, claro, claro. ¿Tienen alguna tocata a futuro o algo visto? En este momento no. Nada. Porque ya, por lo mismo, por los trabajos tuvimos que suspender. En caso de que alguien quisiera contactar a Séptimo Sello o escucharlo en alguna otra parte, ¿tiene alguna plataforma? En Facebook. ¿Ya? Nos buscan como Séptimo Sello Banda, ahí nos van a encontrar. Ok. ¿Para conseguir algún disco tienen material grabado? Tienen un disquito, nosotros tenemos un disquito de ustedes de cuando estábamos en Siglo. Sí, en la otra casa rodeal, no mencionemos dónde, pero en la otra casa de ahí. Ah, verdad, estábamos en el otro lado. 21. Hace rato ya, pues. Hace bastante rato. Hace como 10 añitos atrás. Sí, sí, pero faltan la banda y nosotros les podemos mandar. Ah, perfecto, entonces. Ya, pues, ¿les parece que vayamos entonces cerrando con Séptimo Sello el último temita? ¿Cuál es, mi estimado Ronald? Se llama Creación. Creación, entonces. Esto es Séptimo Sello entre amigos, Rock y Nostalgia. Las semillas. Ya, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que escuchábamos era Creación de Séptimo Sello. Y con esto también despedimos a nuestro querido amigo Ronald. Gracias por la visita, Ronald, gracias por el tiempo de haber venido aquí a compartir la música de Séptimo Sello con nosotros. Éxito con la banda, espero que puedan acomodar los tiempos para verlos tocar en vivo futuramente. En eso estamos, muchas gracias por la invitación. Y saludo a todos los radioescuchas que están en este momento. A toda la comunidad de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Su casa, pues, compadre, aquí cualquier cosita, evento que tengan, pueden venir para acá a publicitar. Si tienen material, tráiganlo. Aquí estamos dispuestos a darle cabida a todas las bandas, como decía mi compadre, emergentes, que necesitan el espacio que no hay en ningún lado. Oye, vamos a aprovechar de dar el teléfono de la radio: 22 87 27 871. 22 87 27 871. rockynostalgia@gmail.com. Entre Amigos Rock y Nostalgia en Facebook y nuestro fanpage también. Así vamos es. A aprovechar de saludar a nuestros socios colaboradores, a la gente que nos apaña semana a semana en este espacio, a mi bella también que está en sintonía. Bueno, Mecho. ¿Ya terminaron? No. Mecho. Y ahora vamos a entrar entonces con nuestra amiga Karen, que nos va a contar cómo le fue en el evento de el mítico legendario Roger Waters. ¿Cómo estuvo el evento? Bueno, este miércoles se vivió el cuarto encuentro con Roger Waters, ¿cierto? Acá en el Estadio Nacional. Fue una noche psicodélica, ya con todo el rock progresivo, que también se ha convertido como un rock sinfónico. Este evento se inició puntual a las 9 con Speak to Me del álbum Dark Side of the Moon. Increíble. Con tonera inglesa. Pero espectacular. Lo bueno es que la puesta en escena asimilaba mucho el disco Animal, ya de 1977. Toda la escenografía era la misma carátula del álbum Animal. Y el sonido increíble. Bueno, fueron 3 horas. Tres horas y fueron 22 temas. ¡Wow! 22 temas. Y estuvo muy bueno. La parte audiovisual, había una... Toda la parte visual era del porte de la cancha. O sea, uno de donde estuviese. Se veía espectacular. O sea, estuvo muy bueno el sonido. Ah, muy bien. El sonido estuvo excelente. Recordar que esta es la cuarta vez. Bueno, la primera vez fue en el 2002, ya donde vino con la gira Interflex. Uh-huh. Luego vino el 2012 con Dark Side of the Moon. Y el 2007 fue con The Wall. Oye, ¿y el sonido del evento cómo estuvo? Contaban por ahí que estuvo... Era un evento imperdible. Bueno. Excelente. Bueno. O sea, de 9 a 12. Sí, 3 horas, pero no, es que era un show cinematográfico. Bueno, como es la costumbre de Roger Waters. Además que había muchas consignas políticas. ¿Ah, sí? Sí, mucha alusión a todo el tema del gobierno del Donald Trump. Entonces, sí, muy fuerte, también tocó Piñera. Entonces, bueno, recordá que también se hizo un homenaje a Víctor Jara. Yeah. Sí, pues él se reunió de hecho antes del concierto con la viuda de Víctor Jara. Claro. Eso es la particularidad que tiene Waters, tiene siempre un toque social dentro de las causas que él... Que visita un país, claro, tiene que... De los derechos humanos. Claro. Siempre trata de inculcar en eso, de defender eso. Oye, ¿les parece que vayamos a un temita entonces para ir cerrando esta super reseña de nuestra querida amiga Karen del evento de Roger Waters? O sea, en resumen, como dijo aquí la amiga Karen, el evento estuvo... ¡Bueno! Muy bien. Vamos entonces con la música, muchachos. Lo que viene es... Run Like Hell. Vamos con la música entre amigos. Rock y Nostalgia, vamos. entre Amigo Rock y Nostalgia. Ahora nos vamos con... Lo que pasaba adelante era... Run Like Hell, Pink Floyd. Con el gran Roger Waters, tema. Que estuvo... Roger Waters. Bueno. Que estuvo re bueno. Ya, compadrito. Juegue. Bueno, vamos usted a mencionar... En un evento especial de la semana. Tuvimos el mismo día que tocó Roger Waters, un par de cuadras más abajo en República Israel 960, en Rock and Blues. Estuvimos acompañando a nuestros amigos de Danza de la Ira que venían en una tocata. Me invitaron amablemente ahí a participar. Estuvo excelente. Compartieron escenario con la banda Nueve Círculos. Tocaron muy buenos temas. Como siempre, Danza de la Ira, impecable ejecución. Rock progresivo también, los muchachos. Muy bueno. Muy bueno. Muy inspirados en... la música de ellos es muy inspirada en literatura, en poemas de distintos autores, de distintas obras literarias. Entonces se formó una atmósfera súper rica en el bar, súper buena, porque antes de cada tema los chiquillos iban relatando más o menos de qué trataba y de dónde había salido la inspiración para el tema. Entonces, todo mezclado con el sonido, fue una noche redonda, compadre, redonda realmente. Y como les decía, también sumado que los teloneros de Danza Gaia fueron Nueve Círculos, buena banda también, que también a futuro la tendremos acá en el programa para entrevista. Pero hay un avance, ¿qué onda son Nueve Círculos? Yo creo que es más rock clásico, heavy, antiguito. Yeah. Ese es más o menos el estilo de los muchachos, no es rock progresivo, pero sí es thrash, rock and roll clásico. Pero tienen muy buenos temas también, también están muy orientados a lo que es la mitología, ¿cachai? Cultura del sur y ese tipo de cosas. Buena banda, Nueve Círculos. Así es que eso. Y Danza de la Ira, como siempre, impecable ejecución. Oye, por ahí supe que teníamos un pedido. Oye, sí, acaba de llamar Pablo para saludar a Damari. Y le dedicó la canción November Rain. Así es que nos vamos con la música y a la vuelta seguimos en Entre Amigos Rock Nostalgia. Guns N' Roses. Thank you.

muchachos, estamos de vuelta con Entrépicos Rock y Nostalgia. Pasaba recién pedido de Pablo, Guns N' Roses con November Rain. Dedicado a Damari. Damari. Saludos para la Damari. Vamos a entrar a una sesión de homenajes. Tuvimos dos pérdidas importantes semana en el mundo. La primera fue de Don Stan Lee. Don Stan Lee, el creador de los superhéroes de la infancia. De Marvel. El universo Marvel. X-Men, Spider-Man, etc. Y Don Luchito Galicia, nuestro emblema de música. La voz. Así es que vamos a hacer un pequeño tributo a estas dos personas. Vamos a partir con Stan Lee y evidentemente tirar versión de Ramones de Spider-Man. Buenísimo, ¿no? Muy bueno. Y luego nos vamos con AC/DC Black in Black. Vamos, Black in Black. Entonces, esto es el pequeño tributo a Stan Lee de parte de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Entonces, vamos con la música. ¡Sí! Ya. He's got radioactive blood. Can't sleep from a thread. Take a look over here. There goes the Spider-Man. In the chills of the night, I'm the scene of a crime. Like a streak of light, he rises in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Look out, here comes Spider-Man. Look out! Let's go! Like a streak of light, he arrives in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, the fame is ignored, action is his reward to him. Life is a great big bang, oh, whenever there's a hang, oh, you'll find a Spider-Man. We'll be right back. Bueno, este fue el homenaje realizado a Stan Lee con The Ramones de Spider-Man y AC/DC Black in Black. Excelente los temas, chiquillos. Oye, voy a aprovechar de saludar a mi amigo Jaime Molina, que me lo encontré en el metro cuando venía camino a la radio. Así que un abrazo, un pira, harto tiempo sin verte. Oye, vamos a empezar ya el último bloque, ya despidiéndonos la semana de hoy. El programa de hoy. El programa de hoy, compadrito, estuvo marcado por Séptimo Sello como visita ilustre el día de hoy. Así es. Buena banda, Séptimo Sello. Oye, recordamos a todas las bandas que quieran mostrar su material, rockynostalgia@gmail.com, el correo electrónico, más 569-3281-2897, nuestro WhatsApp. Así Rocky es. Nostalgia, entre amigos Rocky Nostalgia, nuestro grupo de Facebook y fanpage. Oye, se me hizo nada el programa, compadre. Se hizo corto el programa de hoy. Cortísimo. Vamos a recordar que estamos también en la señal online de Radio San Rafael. Un saludo para mi amigo Fito, Christopher Fito Valdera. DJ del Rock and Roll. El DJ del Rock and Roll. Y vamos a cerrar el programa de esta semana con, como dijimos, el homenaje a Don Lucho Gatica con una banda llamada Specimen que hace el reloj. Así es que vamos. Oye, espera. Antes de también igual agradecer a toda la gente que estuvo en sintonía el día de hoy, que nos estuvo escuchando, que lamentamos haber estado un poquito atrasados con el programa, pero... Oye, ¿me vas a buscar mañana? Pásalo a buscar mañana. Bueno, eso, pásalo a buscar mañana. Mañana lo van a pasar a buscar, chiquillos, así que para que todos sepan que él lo van a pasar a buscar mañana. Oye, mandarle un saludo a toda la gente, como les decía, que estuvo escuchando. Mañana al Roa lo pasan a buscar y decir que un abrazo gigante a toda la gente, un beso enorme y un abrazo grande a mi amorzote bello. Ella sabe, Lisa, un besito para ti. Y, oye, compadre, saludar también a The Real Boss de Jefe. The Real, claro, nuestro jefe que a veces nos deja hablar. The Fucking Boss. Aquí a veces nos deja hablar, decir que ya pasó una etapa importante en su vida, ahora ya digamos que el hombre va para atrás. Ya, porque pasó una barrera importante, ya no es 30 y tanto. Chucha, se me cae el carnet. Yo asumo. Sí, compadre, un abrazo para nuestro compañero Roy, que está de cumpleaños hoy. Gracias. Sí. Oye, voy a aprovechar de... ¡Eso, bravo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Feliz ya, mucho! Ahora que estamos terminando, ¿se acuerdan los huevos? Que se le venía, voy a hacer la cortita. Voy a aprovechar de agradecer todos los saludos, los llamados telefónicos, los mensajes a toda la gente que me saludó hoy. El que quiera, vamos a ir al bar 38 un ratito y a remojar el huevo, bueno, y a tomarse unas chelas para que... No me lo esperaba. Ah, hoy sea. Nada, pues chiquillos, gracias por los saludos. Gracias por la sintonía, nos encontramos la próxima semana como siempre. Gracias a la Karen que se integra a nuestro gracias equipo. Gracias a ustedes, chiquillos, la pasé increíble el día de hoy. Muy bien, me parece, estuvo bueno. Ya. Sin más preámbulos, vamos a el reloj de la banda Specimen. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. ¡Sí! Yeah. Horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu titán me recuerda mi irremediable dolor. En tu camino, porque mi vida se apaga.